Bueno, estamos con Javier Ishikawa, integrante de Radio La Negra. ¿Cómo te autopercibís dentro del rol de hacer radio? Hola, Fedra. Bueno, está buena la pregunta, ayuda a presentarme. No me siento periodista ni operador técnico. Radio La Negra es una radio popular, no de popular en el sentido en que tomaba Paulo Freire para la educación el concepto de popular. Es decir, nosotros hacemos comunicación para la transformación social. Y desde ahí nos sentimos comunicadores, militantes de la comunicación y desacordamos con un montón de cuestiones de la comunicación comercial, y muchas veces académica, como la que enseñan en las universidades, ¿no? Disidente, digamos. Sí, creemos que además es pararnos en otro lugar, no desde un lugar externo a la escena que vamos a relatar o contar, sino como parte de esa escena y de sus problemas, ¿no? Y bueno, de sus problemas y también de sus soluciones, ¿no? De las construcciones sociales que justamente tienen que ver con esto de poder transformar la sociedad. ¿Y cuál es tu experiencia en la radio? Bueno, yo hace más de 30 años que trabajo en radio ininterrumpidamente. He trabajado en radios barriales, en radios comunitarias. Y hace mucho tiempo que estoy en esta radio que es Radio La Negra, siempre, digamos, en realidad en la primer radio fue una radio evangelista, en la que hacía un programa de revista y era conductor del programa. Después siempre trabajé en radios en donde se hacía de todo, desde el sostenimiento económico, que no tenía que ver con el aire de la radio, sino con hacer actividades para que la radio se pudiera sostener, operar, conducir, producir para algunos informativos, para algunos programas. Digamos, la radio comunitaria y popular y alternativa tiene esta característica que es que no se separan en roles. Sino que todos hacemos todo Todo. y tenemos que aprender a hacer todo para poder no ser indispensables, justamente, ¿no? Y poder cubrir, ¿no? Claro. ¿Y cómo era en tus inicios? Dijiste hace 30 años que estás en esto. Bueno. Y también, ¿qué fue cambiando hasta ahora? Claro. Mirá, hace 30 años. Trabajaba en una de las radios que es una radio muy conocida dentro de Argentina y de Latinoamérica, y esto lo digo porque he estado trabajando también en la AMARC, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Trabajé como periodista, podría decirse, aunque no me gusta el término, pero así lo acreditaban ellos. Cuando AMAR tenía su sede de producción en Ecuador, en Quito, y sabían de la historia de FM Alas, es una de las primeras radios comunitarias de Argentina y tiene mucha experiencia en esto, ¿no? En construir ese camino. ¿Cómo era en esto de la comunicación comunitaria y popular que venía contando? Es así, digamos, todos hacíamos todo. Pero lo que ha cambiado muchísimo es en cuanto a la parte técnica y en cuanto a la comunicación. Por un lado, en la parte técnica, imagínate que no había CDs. Claro, la tecnología, En la tecnología, digamos. sí, no había CDs y, o sea, en nuestra radio no existían los CDs, pero no había en nuestra radio un pasa CD y no había forma de comprar CDs, o sea que eran cassettes y y notas al aire, digamos, ¿no? Y bueno, el operador o la operadora tenía que poner en punta los audios para que pudieran salir sin generar muchos silencios, y eso se hacía con una casetera sin tapa que te permitía poner y sacar el cassette más fácilmente, y después se ajustaba y que tuviera pausa, además, porque no todas las caseteras tenían pausa, y se ajustaba con una Birome Bic, ¿no? Llegabas hasta el punto y dabas media vuelta para atrás de Birome Bic, y eso era el tiempo exacto de que cuando vos pusieras play salía casi instantáneamente. Pero bueno, también otras cosas han cambiado. Los micrófonos cambiaron mucho. La cuestión de los, por ejemplo, las llamadas telefónicas se hacían con un aparato que metía la línea telefónica dentro de la consola. Y bueno, que no todas las radios lo tenían. Alas lo tenía, pero era hechizo, digamos, era un aparato hecho por un compañero un poco audaz, Casero. casero. Lo mismo, por ejemplo, los móviles se hacían con handys de VHF, y también, digamos, para meter eso adentro de la consola se había hecho todo un aparato casero. Y eso hoy cambió muchísimo. Ahora voy a ir a cómo es ahora, pero lo otro que cambió mucho también, decía yo, es la comunicación. Yo me acuerdo que Daniel Tornero, que es un referente de FM Alas de aquel tiempo y de hoy todavía, y de la comunicación comunitaria, en ese momento nos decía a los compañeros y compañeras que laburábamos en lo que era el informativo diario y en la radio, decía: chicos, la tensión no dura más de 7 minutos. Los bloques tienen que ser de 7 minutos, hay que ponerse las pilas en no colgarse. Bueno, Claro, tiraba todos esos tips claro, que él sabía que esas cosas, funcionaban. claro. Eso cambió muchísimo. Hoy ese tiempo está reducido a menos de 1 minuto. Pero bueno, todas estas cosas también son parte de la diferencia. Yo hoy estoy en Radio La Negra, Alas sigue existiendo y sigue teniendo una línea que se fue construyendo en estos más de 30 años de existencia. Y yo la verdad es que estoy en Radio La Negra, entre otras cosas, porque creo que no hay que seguir esas cuestiones. Digo, uno ve que hasta hace no mucho Fidel Castro hablaba un 1 de mayo, como hoy justo. Justo. Los 1 de mayo hablaba hacia al pueblo y sus discursos duraban 2 horas, 3 horas. Y eso no tiene que ver con una cuestión, ¿cómo te puedo decir? Natural, física del cuerpo, de decir: no, uno escucha, la atención te dura 1 minuto. No, es una cuestión educable, y nosotros creemos que en 1 minuto no se puede decir nada demasiado profundo como para poder transformar el mundo. Sí. Y que esa es parte de la tecnología que ha impuesto este sistema para ir transformando, digamos, el sistema para el lado que ellos quieren. Entiendo. Entonces, nosotros trabajamos en justamente no limitarnos, tampoco extender sin sentido, pero no limitarle la palabra ni a nosotros ni a nadie. En el tiempo, porque bueno, uno tiene que poder expresar cómo le salen las cosas. Eso en cuanto a la comunicación, así a grandes rasgos. Después, también otra cosa que yo personalmente y el grupo con el que estoy hoy hemos transformado es que las radios comunitarias y populares muchas veces terminan siendo solo de denuncia. Y nosotros consideramos que el sector popular, la población, el pueblo, en el sentido político de la palabra, somos capaces de construir el presente y el futuro que queremos, De construir saberes. construir saberes, y lo hacemos habitualmente. Pasa que habitualmente negamos nuestras capacidades Y por ejemplo, si hay que hacer una entrevista, buscamos a el que sabe, al político, al, si es para hablar de política, y no le preguntamos a la doña o Al al vecino, a don la vecina. que sabe todos los días cómo hace para parar la olla o no hace, no puede parar la olla, ¿no? Bueno, esa persona tiene un montón de saberes, hay que encontrar la forma y en eso tenemos que hacer nosotros el esfuerzo para que esa persona lo pueda expresar y comunicar, ¿no? Entonces, bueno, esto para nosotros es un eje, es nuestra agenda, digamos, ¿no? Y bueno, y hoy en día en cuanto a la tecnología han cambiado muchas cosas. Las llamadas telefónicas, la mayoría se hace ya no desde teléfonos fijos, como se hacía antes, sino desde celulares. Se pone el altavoz y sale perfecto con el altavoz. No hace falta ningún aparato que entre a la consola. Los hay, no digo que no los haya, pero la verdad es que eso limita mucho menos a quienes conducen, porque la gente sabe hablar por teléfono, pero hablar con un híbrido, que así se llaman estos aparatitos que meten el sonido de un teléfono a la consola, es sumamente complejo. De hecho, suele haber muchos problemas en los operadores y operadoras para regular los volúmenes del que habla y del que está en el estudio, del que escucha desde el estudio. O sea, eso genera una cantidad de problemas que uno se evita si el que está haciendo la nota pone altavoz y acerca un poquito al micrófono y ya está. Las cuestiones técnicas cambiaron mucho. Bueno, ahora no solo hay CDs, sino que también están los audios que salen desde el teléfono, por ejemplo, de una red social como WhatsApp, o de una página, o de una red social como YouTube, donde encontrás un montón de cosas que te sirven para aportar a la producción, incluso muchas veces producidos por nosotros mismos o por otros compañeros, digamos, o sea, radios compañeras que producen y que suben y que están, ¿no? Con los móviles propios, ¿no? Claro, con el mismo teléfono o y con las famosas aplicaciones también, claro, pero también desde la compu hacia la consola, digamos, ¿no? Como que ya la compu es no solo un instrumento para informarse, sino también productora de audios y generadora de audios que se pueden meter a la consola muy fácilmente y que sirven para agregar. Javier, y la aparición del internet, digamos, la radio y el internet, ¿qué Bueno, nos mira, puedes decir de eso? en Radio La Negra, que tiene, la verdad es que no llevamos mucho la cuenta, pero este 24 de marzo creo que cumplimos 14 años, 12, 14 años por ahí. Nació de o sea, éramos un grupo que hacíamos comunicación en forma escrita. Entonces, desde el primer programa de Radio La Negra y que teníamos además en ese momento ya una página web. Entonces, desde el primer programa nosotros publicamos el programa como una nota en página web con su audio correspondiente. Entonces, todo lo que se produce en Radio La Negra, ya sean coberturas periodísticas o programas radiales, todo, todo, todo, absolutamente todo está subido a Internet. Y bueno, nos hemos ido especializando mucho en esto del Internet. Empezamos la primera vez que salimos como Radio La Negra, salimos a través de un streaming. Y era muy loco porque acá en Bolsón no nos escuchaba nadie porque nadie tenía internet suficiente como para escuchar una radio por streaming. Pero bueno, nosotros nacimos así, nacimos al revés que muchas radios. Nacimos como radio buscando justamente encontrar por dónde venía la comunicación en estos tiempos y tratando de resolver algunas cuestiones que eran problemáticas para las radios, ¿no? Entonces, así es como también Dentro del grupo de la radio se armó un frente que labura la parte internética, por decirlo de alguna manera, y construyó una cantidad de herramientas para la comunicación popular, como aplicaciones que sirven para subir un audio a la página de manera instantánea, bueno, poder hacer transmisiones desde un teléfono a la radio, y que aunque no haya operador en la radio pueda salir al aire directo. Digo, cosas que antes eran impensadas, ¿no? La radio, bueno, esto muchas radios lo hacen, pero manejamos la compu que sale al aire a distancia. Entonces, bueno, Radio La Negra se especializó muchísimo en esto de construir herramientas para poder hacer radios abiertas en cualquier lado. Y en todo el proceso, por ejemplo, de la lucha contra la megaminería en el norte, muchas de las transmisiones que se hacían desde la Red Nacional de Medios Alternativas se hacían desde Bolsón, con base en Bolsón, porque nosotros teníamos las herramientas para poder tomar a alguien desde un teléfono en Jujuy y sacarlo al aire de manera instantánea, ¿no? Y así llegar a un montón de personas, ¿no? De oyentes. De oyentes y de radios que Radio, retransmitían. claro. ¿Querés contarnos cómo es eso del streaming? ¿Cómo funciona? Bueno, sí, en eso también nos hemos especializado. El streaming es la transmisión de audio, de radio, o de video. En este caso hacemos streaming de audio por internet, ¿no? Y bueno, nos hemos especializado mucho, tanto que tenemos un servidor propio y ofrecemos transmisión, o sea, streaming, no solo para nuestra radio, sino para al menos 10 radios más en en la Nor Patagonia, digamos, ¿no? Y lo hacemos de una manera también, con el mismo sentido que hacemos la radio, a un valor popular, o sea, un valor que es para Accesible. radios compañeras, que no está ni cerca de lo que son los valores de streaming que se venden en el mercado. Y además ofrecemos herramientas construidas por nosotros que sirven sabemos para qué necesitamos el streaming. Entonces, hemos ido construyendo herramientas que nos sirven. Por ejemplo, ofrecemos un streaming que no es un streaming, sino que son dos streaming. Entonces, la radio puede hacer una transmisión desde una plaza, una radio abierta, sin cortar el streaming general, que es a donde la gente se va a sumar. Antes, ¿qué se hacía? Se cortaba el streaming desde el piso de la radio y se tomaba desde el lugar donde se hacía la radio abierta. Y nosotros vemos que eso generaba que muchas radios que retransmitían se les caía la transmisión y por ahí la habían automatizado y ya no volvían a transmitir. Entonces generamos esa herramienta que hace que la radio, por ejemplo La Negra, hace una transmisión desde una plaza, pero quienes se prenden a la transmisión de Radio La Negra no se les cae la transmisión, porque la radio está en un lugar con internet segura, con luz segura, y la plaza por ahí tiene un corte o tiene un corte de internet y se caían las transmisiones y se dejaba de escuchar, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de herramientas y de cosas las hemos ido construyendo un poco en función de lo que veíamos como necesidades desde la comunicación comunitaria y popular. Y bueno, el streaming es eso, es la transmisión por internet de audio. Y bueno, y otra de las cosas que te iba a decir, volviendo atrás, es que hoy hay un montón de radios que hacen esto. Nosotros lo hicimos hace 14 años atrás, cuando empezamos con Radio La Negra. Nuestras transmisiones eran transmisiones por audio, por internet, y de video por internet. Inventamos esto que ahora se ven en un montón. Bah, yo he visto, no veo mucha tele, pero veo en canales de televisión muchas veces un programa de radio que está filmado desde una cámara como las que tienen las computadoras. Digo, ahora ya están más modernizados y tienen cámaras buenas, pero muchas veces eran las camaritas, cámara web, puesta en una esquina del estudio de radio y filmado desde arriba se veía El el programa programa de de radio. radio. Bueno, nosotros empezamos haciendo eso hace 14 años y Y bueno, y a partir de eso también creamos el Pueblo TV, que es un canal de televisión que después ya no solo transmitía los programas de radio, sino programas específicos del Pueblo TV, ¿no? Pero bueno, nada, para hacer hay un montón. ¿Y qué nuevas innovaciones crees que va a vivir la radio? Qué difícil. No sé. Como separaría los tantos entre lo que es radio comercial y radio no comercial. La radio comercial creo que va a seguir tendiendo a esto que, bueno, por ahí no lo hemos nombrado, pero ya hoy un programa de radio no solo tiene que estar publicado en la página web de la radio, sino también ese programa tiene que estar enlazado y distribuido por las redes sociales, para que la gente llegue a esa página y a ese enlace. Y, o sea, fuera del tiempo Claro, o que sea, se como ya hizo, queda colgado ahí en internet, en la página, que esté a que esté a disposición para disposición. cuando se quiera Claro, acceder. pero además hay que, ya no solo es suficiente colgarlo, sino que después hay que copiar el enlace de esa nota y distribuirla por redes sociales para que la gente acceda, porque es como que lo único que ve son las redes sociales, ¿no? Difundir la Claro. difusión. Entonces, bueno, eso se va a seguir profundizando y creo que lo que va a suceder es que va a haber pocas emisoras en manos muy poderosas y lo que va a haber es una multiplicidad de productoras de audio. Esto que hoy se llaman podcast, esto que digo, nosotros estamos viendo cada vez más que hay gente, grupos que en vez de sostener una radio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 12 meses del año y varios años, hay grupos que no les da para sostener una radio porque implica una cantidad de cosas y en cambio sí arman una productora de audios. Por ejemplo, pienso en una productora de audios feministas que nosotros pasamos al aire de La Negra y que lo único que hacen es producir ciclos, por ejemplo, como si te dijera programas o micros. Las nómadas, No, no, otras. Las nómadas también, por ejemplo. okay. Producen audios, pero no tienen una radio. Sus audios se pasan por otras radios, ¿no? Y eso creo que va un poco por ahí la cosa. No solo a nivel comercial, sino también desde la radiofonía militante. Eso me parece que va a ser un gran cambio y lamentablemente yo creo que lo que no ven quienes se embarcan en esa es que la radio necesita o sea, en la pandemia pudimos ver un montón de cosas, Sí. digamos, ¿no? Aprender un montón de cosas. Y una de ellas es que el contacto físico no es reemplazable. Entonces, si vos tenés una radio llena de producciones radiales, de grupos que producen pero que no habitan la radio se termina cayendo. Sí. Y eso es algo que, o sea, se termina cayendo la radio comunitaria, la popular, la alternativa, no la comercial, porque la comercial ni siquiera vive de la Y la publicidad ni de la cosa. militante, perdón. Claro, y la militante. Las radios hegemónicas o del poder hegemónico no se caen, y no se caen porque no viven de la publicidad ni del pago de espacios. Viven porque son funcionales a un proyecto económico o político, ¿no? Que muchas veces son la misma cosa. Entonces, ahí hay como una cosa bien marcada. Marcado. Bueno, Javier, te agradezco. Bueno, Fedra, ojalá sea un aporte que sirva para pensar todo esto. Y reitero, todo lo que quieran ver de Radio La Negra, por ejemplo, está todo colgado en radiolanegra.blogspot.com. Lo mismo el pueblotv.blogspot.com. Así que, bueno, pueden pegarse una vuelta y mirar por ahí. Gracias.